llevarte. Chuki bambinita, linda paisanita. Desde muy lejos yo te recuerdo, siempre con el alma. Ni la distancia menor los años harán que te olvide, Chuki bambinita. Este canto quiero que comprenda que siempre ha sido mi Chuquibamba tierra preferida, linda paisanita. Cuando me vine de San mi tierra hice la promesa de conservarte dentro de mi pecho y lo estoy cumpliendo, Chuki bambinita. Belén patapi, ala y musca rumi, Belén patapi, ala y musca rumi. Amaina kaicho, wajar kaisi, yawa. Amaina kaicho, wajar kaisi.